El mundo al instante, pues. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. No, no se oye nada, él no está al aire. Buenas tardes. ¿Cómo que no? No, es que Jonathan. Jonathan está hoy como muy nervioso, entonces no te puso al aire, Nico. Tranquilo. El mundo al instante, Nicolás. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? No, yo no sé. No sé si bien o mal, ¿qué importa, no? Bueno, pues tranquilo, hombre, no hay problema. Bueno, no, el mundo al instante, vamos a comenzar con la historia de un pingüino. ¿Pingüino? Okay. Sí. Un pingüino de una raza linda que hizo una caminata de 3.000 kilómetros desde su casa y llegó a Nueva Zelanda. Ah. Hizo un trabajo, se llama Adelie, es la raza. Sí. Y solo se encuentra en la Antártica, perdón. Y el tipo llegó hasta Nueva Zelanda. Tremenda caminada. No sé, eso es con nado. Es tremenda. Pero debió patonear un poquito también. Pues que es patonado. Pero es que desde la Antártida hasta Nueva Zelanda es que hay muchas islas, ¿no? Pues le toca echar chapuzón. O sea, no fue que pudo descansar mucho. Si hay una nota, el pingüino es un muy joven. Estaba fatigado y descansaba en la playa. Bueno. ¿No les parece terrible? Está en un centro de rehabilitación de pingüinos. No, pues como no, imagínese. Es que en una isla del sur, allá cerca de Nueva Zelanda, por ahí en Papúa Guinea, una vaina de esas. Bueno, Nico, ¿qué más, hombre? Bien, hombre, ¿qué ha habido? El mundo al instante, por favor. Bueno, mundo al instante. No vamos a hablar del partido todavía a las 6. No. Mire, es que mundo al instante es porque en Europa. Ayer tocábamos un poquito tangencialmente el asunto. En Europa. Tangencialmente no, ayer tocábamos el eso de no. Tangencialmente es medio business. Es como muy sí, de las columnas del Heraldo. ¿Yo? Tangencial no. No, ay, no. Pero no puede ser tangencial un poquito, nada. Pues. Tangencialmente no, sí. No, tocábamos un poquito, un poco el tema de, pero tangencialmente eso sí no, es muy adornado. Es que sabe qué, no, ¿sabe muy por adornado. Qué se lo digo? No. No, porque, yo bueno, pienso que sí. Si no quiere tangencialmente, podemos decir periféricamente. No. Y es el asunto del incremento de los casos de COVID en Europa. Ah, ok. El jueves, Alemania tuvo 50.000 positivos. Alemania, que fue uno de los países que se preparó en su momento para atender mejor todos los problemas, y ya varios países, entre ellos, bueno, Alemania, 1600, Países Bajos, están diciendo, nosotros ya vamos a empezar, ¿qué? No, yo estoy aquí hablando solo. 1132. Mire, están diciendo ya varios países en Europa que se tienen que poner muy las pilas con lo que está pasando. Y uno de los... Póngalo ahí, de los temas que van a hacer es que va a haber medidas en Austria, Bulgaria, en Rumania, en varios lugares, en donde sobre todo las restricciones más severas van a ser para aquellos que no se han vacunado. Va a haber cierre de bares, cierre de restaurantes, confinamiento, y sobre todo el confinamiento para aquellos que no se hayan vacunado, es decir, 706. Por ejemplo, en el caso de Europa Oriental, 706. Bulgaria y Rumania tienen mucha población que aún no se ha vacunado. Entonces, parece que de nuevo en Europa están prendiendo las alarmas por lo que está ocurriendo con la pandemia. ¿En qué va eso? Pero eso no es tangencial, eso es una cosa directa y un tema muy delicado. Claro, pero es que fíjese que lo que hicimos fue abrir el abanico, porque como es el mundo al instante, hablamos de Europa Oriental, hablamos 706, de 706, que pena conocer. Ah, no, es que esa es otra empresa. Nico, de y en Colombia, lugares. Con ese, con lo que habían dicho que van a empezar a pedir el carnet de vacunación para entrar a los sitios públicos a partir del 16, ¿en qué quedó eso? No, pues la idea es que desde el 16, pero fíjate que tocas un tema que es clave, que no sé por qué, eso habría que preguntárselo, no sé si a la alcaldía o a la Secretaría de Salud de Bogotá, uno de los centros más importantes, me pareció verlo, el Movistar Arena, que es un lugar donde mucha gente se debe vacunar, parece que no va a seguir funcionando para ese fin. Para ese menester. Claro, cosa que es llamativa, teniendo en cuenta que bastantes personas se acercaron a ese sitio que es céntrico en Bogotá, es decir, le queda cerca a todo el mundo, es equidistante en general. Y muy referencial, es decir, muy fácil de, claro, de ubicar. Porque haces esos canticos, habla bien. Exacto, mi amor. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tal entonces, esos brincos, esos cantos? No, tranquilo. No, hombre. Pero Nico, eso no es Tangencial ni nada, cuente el caso. Mira, hay situaciones muy graves. Lo de hoy. Esa palabra tangencial. Ha sido mejor puntual. Mejor, yo sé que corrijan a Nico. No, que ¿por qué? Porque la palabra tangencial. No, déjeme. No, es que yo me acordé de un escritor del Heraldo. En los originales. La vida es tangencial, es periférica. Yo ya ahí mismo me paro y me voy, ¿me entiendes? No, cálmese. Bueno, Nico, ahora hablamos del partido de fútbol porque lo voy a dedicar a una sección completa, hermano. Porque es que aquí sí vamos a enfrentarnos. Yo le dije, hermano, de mí no espere ninguna cosa agradable. No, yo sé, pero está bien. No, pero espero que usted esté de acuerdo y lo que le va a preguntar es cosas que yo quiero entender. Pero perfecto. Porque yo llegué a mi casa, del primer tiempo fuimos un relajo, no lo vimos. Sí. Fue una vaina ahí rara que empujó el man al árbitro y le pegó un pechón y todo eso. Sí. Todo el mundo en Colombia dice que lo debieron echar, que no sé qué. Y yo dije, no, yo voy a esperar a Nico. Y yo estaba con una persona de enferma de Colombia y decía, es que ves que nos, ese árbitro nos vendió. Es que lo que le hicieron y no lo he hecho. Y yo dije, no, pero yo le pregunté al señor que más sabe de fútbol, me dijo que es normal pecharse. Y el tipo se puso histérico. Le dije, no, pero el man sabe más que yo. Y yo le dije que se dio un pechazo. Y el señor Samper me dijo, eso pasa. Y yo, ah, bueno, perfecto, así pasa. Yo nunca lo he visto. ¿Sí o no, Nico? Bueno, esas cosas pasan. Pasan. Entonces, después ya se me volvió el ambiente en mi casa muy fuerte. Uh-huh. ¿Ah, sí? Yo el segundo tiempo lo vi concentrado, ¿no? Concentrado. Sí. Y me acordé tanto de usted, de tantas cosas, pero tan negativo para su análisis de tantas cosas, que me toca enfrentarlo. Pero con enseñanzas suyas. Sí, perfecto. Porque uno no puede negar las cosas que se vieron. Claro. No, pero para nada. Estamos exactamente. De acuerdo. Entonces. No podemos negar lo evidente. No se me olvida del señor ese Bonet diciendo, no lo bajan del súper. ¿Cómo le dicen a ese portero? ¿A Ospina? Ospina. Le dicen sí. el Superman de los porteros del mundo. El crack. Y mire lo que le pasó. Y yo solamente. Bueno, eso hay que hablarlo. Sí, eso lo hablamos luego. Luego, estamos hablándolo tangencialmente. Luego, claro, sí, pero no. Pero luego vamos a hablar de que, pues, hombre, sí era difícil la situación, pero. Pues, manitas de tijeras. A ver. No. Sí, no. Déjelo. Perdón, manitas de tijeras. Pero no, cortó hombre, mal el pasto. Ay, ellos saben y hoy debieron tener una charla en la jugada. ¿Usted vio el partido? Sí, claro. O sea, obviamente. ¿Usted lo grabó y lo vio después? Sí, pero por supuesto. Claro, es que yo repetí completo. El primer tiempo, yo no vi nada por esta peleadera con usted de las secciones. Bueno, vamos con música. Eso se llama Bruno Mars y Anderson .Paak. Pero no se preocupen, es que todo el día uno ve ese duito y uno dice que es lo mismo siempre. Oye, tú haces ejercicio, ¿no? Sí. El tema 777 está muy voluptuoso, Bionico. Ah, sí, claro, pero no lo dudo. Los originales en Cali 98.5. En los originales, un buen plan. Pues un gran plan el fin de semana, en mi concepto, es quedarse en Bogotá. Nico, consulta, ¿se va para Villa? Sí. Por eso es un pésimo plan. Bueno, pero estamos pero cada en un buen cual, plan, ¿no? Cada cual hace de su cuerpo un candelero, claro, ¿sí o no? Exacto, para mí es un buen plan. ¿Tú vas a salir? No, me quedo aquí. No, yo sí voy a salir y es un mal plan. Muy bien. Coger un avión hoy, qué pereza. ¿Sí? Ah, sí, pues, bueno, por lo menos son 40 minutos, ¿no, Nico? Sí, exacto, es como un tiro. Sí, más te demoras en montar. Un gran plan. Que bajar nuevamente. Estuve buscando la serie, pero no la encuentro. Se llama Jaguar. Pero es una serie española. No voy a decir la plataforma. Sí. Y no la encuentro. Es la historia de lo que hicieron con los españoles, los nazis en la época de Franco. No me diga. Es buenísima. 10 capítulos. Jaguar de la empresa Bambú, que es una productora importante. Sí. Nico, ¿me compras un bambú? Bueno, cálmese, parece un panda. Es que quiero ser tu panda. Un gran plan, María Juliana. Pues vean, hablando justamente de bambús, un gran plan para las personas que les gusta coleccionar artículos de sus estrellas, pues el que hubo el fin de semana pasado con una subasta de más de 800 artículos de Amy Winehouse. Uno de los artículos que más llamó la atención es justamente el vestido que usó en el último concierto que dio antes de su muerte, que era un vestido negro con unos estampados de bambús. Pues mira. ¿Sí? ¿Cómo te parece? Mira, ¿cómo es la vida? Pues este vestido había salido por un valor mucho menor de lo que se compró realmente. La puja estuvo bastante apretada y el vestido se vendió en más de 200,000 euros. Mira, pues. Más de 800 artículos que sacaron sus padres, que decidieron sus padres sacar para una exposición y pues posterior subasta de Amy Winehouse para... Bueno, para todos esos fanáticos. Esto sucedió el fin de semana pasado, pero muchos de los artículos que quedaron se van a seguir subastando más adelante. La FM en Cali, 98.5. Música, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, un momento épico en el que tus papás te levantaron delante de una visita. ¿Recuerdas por qué? Bueno, es buen tema. Es muy temón. Muy no, bueno. Mi mamá tiene una maña espectacular. Pero espectacular. ¿Qué hubo, mami? ¿Cómo estás? ¿No vas a saludar a Elcita? Yo, pues, no, es que no sé quién es Elcita. Y siempre se la hacía, hasta que un tío mío, el tío Jaime, le dijo, deja de hacerme este ridículo aquí delante. Yo estoy muy viejo para que me estés preguntando si voy a saludar a quién. No sé quién es, ¿ok? ¿En serio? ¿Dijo eso? De una. No, eso es mucho crack. A su hermana, ¿no? Pero un ídolo. Pero siempre es, oye, pero ¿no te acuerdas de esta persona? ¿No la vas a...? Pues, ¿cómo? Si no me acuerdo, ¿por qué la si vas no a saludar? Si no la conozco, ¿cómo la vas a saludar? No puede estar tirando saludos a todo el mundo que ve, porque no, yo, no. Oye, ¿pero no reconociste a tal persona? Y eso es lo más infame del mundo. Lo dejan a uno como un cuero. Es que eso no es que lo levanten a uno, eso es peor. Que claro. Lo crean uno un imbécil. Exacto. Opine. Oye, no, ¿tú no te acuerdas de tal persona? No, no me acuerdo. Si ya no al final conozco. Dije, la próxima vez no, que me la y le dije veces. La próxima vez que me digas eso voy a contestar muy feo porque voy a decir no quiero saludar, ¿ok? Sí o no. Y, pero su Jaime, su tío Jaime, no le dijo, mire, eso es mucho, mire, monstruo, Lili, hermana, crack. Yo soy más viejo que usted, le voy a pedir un gran favor. No, él no es más viejo, creo que es menor que ella. Sí, creo que es menor. Sí. No me vuelvas a decir eso delante de ¿cómo te llamas tú? Yo veo a quién saluda, a quién no, ¿ok? Yo estoy muy viejo, ¿ok? Eso es mucho ídolo. Me parece, pero es que él hace y le parte dije, ¿qué de te pasó? Y me dijo, ídolos. No, es que estoy mamado con esta vieja. Pues que siempre me hace la misma. Yo ya estoy muy viejo, Jaime. Claro, ya. Soy no de la edad de tu mamá. ¿Por qué vas claro. a hablar un poco de viejas cacrecas que yo no conozco? Delante, ¿no? Claro, pero como debe ser. Me y parece ahí sé que eso quedó curado. El tipo llegaba, buenas tardes. Y listo, mucho nadie. Mucho gusto, decía Jaime nada. Cristo, sí, lo que fuera. Claro, nadie le decía. Pero nada. A uno sí le decían, ¿y tú no te acuerdas? No me acuerdo. Ahí uno, no, pero uno como es tan idiota decía, ay, sí, ay, claro, ¿cómo estás? Ah, Elenita, ¿cómo ni estás? Si ustedes tienen una mejor levantada que esa, yo no conozco. No, yo tuve una, ¿sabes? Que usted me ha pero así una vacía en público, sí, muchas, eso no importa, no, pero no, es que este es como... Es que además es recurrente, ¿no? Visceral. No, y es recurrente además, ¿no? Todas las veces. Y son claro, los es recurrente, cuatro gatos o sea, nunca que se uno, acaba. Es que uno no los quiere saludar. Saluda a Elcita, ¿no te acuerdas? No. Pero tremenda. Buenísimo, pero no, se me soltó el seguro un día. Y dije, mira, de todo, verdad la próxima vez. Pudrió todo. No, pero ella, mira, la próxima vez voy a contestar, no quiero saludar. Claro. Y se aparece este tigre en la mitad y ella dijo, no, yo no vuelvo con esto más porque. Ya, exacto, se la ha hecho una vez y a la segunda le dijo, venga, hermana, es que era hermana, ¿no? Venga, mija. Venga, sí. Lili, venga, mija. Pero va a pedir un favor, pero delante de la persona. Claro, que eso es lo bueno. Yo ya estoy muy viejo para que me digas que a quién tengo que acordar y no me acuerdo de nada de qué. Soy un cucho, ¿no? Ídolo, es que el viejo es ídolo. Crack, pero crack. Me parece un monstruo. Hotel San Germán. Claro, por eso. Es que él tiene Calomel. O sea, es que tiene muchas ¿Calomel? Historias. ¿Calomel? Claro. ¿Sí? O no. ¿Él no es el cultor? ¿Qué? De Calomel. No, él es el del Hotel San Germán en Girardot, al lado de la carrilera. Uno no puede ir a Girardot, un hotel Calomel, que no tiene piscina. Eso es lo primero que le digo. Y Calomel. No, pero es que está uno bien resguardado. Monstruo. Calomel, sí, muy grave. Ah, ¿vio? Es que el tipo es un ídolo. No, es que ese tiene calle. Es que él estudió. Ese man es un monstruo. Él estudió en la Universidad Javeriana toda su carrera. ¿Qué estudió? Ingeniería civil. Ajá. Y vivía donde mis papás. Ese man tiene más calle que todos. Es un crack. Era un jugador de billar, o sea, absurdo, como alguien, ¿no?, con calle, ¿no? No, es que él solo jugaba billar y era inteligentísimo. Mm. Ah, y era medio comunista, es que genial. No me digan. Amaba a los rusos. No. Hasta que se fue a Rusia y le hicieron una triquiñuela terrible. Pero sigamos, por favor. Momentos, grandes momentos. Si quiere, cuento ese momento del tío Jaime. No, pues. Ya lo conté al tipo, entonces. Alguien en Rusia les dijo, óigame, digamos que el rublo estaba X, ¿no? Mm. Tanto por dólar. Llegó un ruso así de esos raros. Y ellos iban a los Olímpicos, yo no sé a qué vaina. Ellos creo que fueron a los Olímpicos de Rusia. Sí, no sé, ¿esos 80? Es que no me acuerdo. El tipo se fue con la señora y con cuatro amigos venezolanos. Ellos son venezolanos, él es colombiano. Sí. Es el único de la familia de mi mamá que ha vivido toda su vida en Venezuela, ya no vive, y que nunca aceptó ser venezolano. Tiene cédula colombiana y pasaporte colombiano. Nunca ídolo. Fue venezolano. Ídolo. Ídolo. Entonces, él nació en Bogotá. Óyeme este cuento. Entonces el tipo, le llegó un tipo de esos misteriosos allá en Rusia. Mm. Dijo, hermano, yo no sé a cómo sería. Voy a dar un dato. Hoy en día es a 60 y pico rublos sí, por dólar. Sí. Pero en esa época, en el 80... no sé, pueden ser 4, no sé qué sería. Sí. Y le ofrecieron 10 veces más rublos. Le dijeron, mire, hermano, reúna a todos sus amigos y hagan una buena colecta en dólares. Y yo no les voy a dar el cambio, sino 10 veces más el cambio. No. Después se sentó con toda la combo de los amigos. Hermano, me pasó esto. No sé si esto es la KGB. Se sentaron, definieron y dijo Cristo, yo lo hago, hermano. Lo citó por ahí en un baño, en una cafetería, una vez así. Dijo, yo encima de la cisterna usted deja los dólares y yo le dejo la plata. Sí. Y efectivamente le dejó todos los rublos y no pasó nada. Sí, todo bien. Y eso esa noche se pegaron una rasca de vodka brutal. Sí. Y dijeron, no, maestro, esto sí es el negocio del siglo. Y después él me cuenta, me dice, es que él es él es padrino mío de matrimonio y de bautizo. Jaime Cristo, claro. Es mi primer matrimonio. Sí. Me dijo, Jaimito, y usted no se imagina el bollo después. Porque usted ya con los rublos no puede comprar nada. Ay, usted va a comprar un abrigo de mink y es en dólares. Los rublos no. Y a la salida les tocaba dejar los rublos. No. Uno no puede sacar, no podía sacar los rublos de Rusia. Y no se los cambiaban. Claro, era papel. Deja los rublos. Pues, que no servía de nada. De nada, exacto. Pues los tipos. Papel periódico. Los tipos perdieron no sé cuántos dólares. ¿Y qué hicieron? Pues hacer el ridículo, porque usted, la única manera. No, en ningún lado. Acuérdense que usted, la única manera. No, usted, lo que usted me regaló, esa vajilla, es que era comunista, acuérdese, 80. Por eso. Para comprarme las dos hojalatas que me compró usted, no las podía comprar sino en dólares. No, mejor dicho. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Son los partidos, ¿de acuerdo? Los países comunistas, los rusos no pueden entrar a los almacenes, hombre. Nada, claro. Unos jeans imposible. En dólares, con mucho gusto. Claro. Un Ming de 14 mil dólares en dólares, encantado. Ay, no, o de mil caviar en dólares. Nada. El vodka sí, vodka de papa, pero usted cómo se toma... No sé cuántos miles de rublos en dólares. Sí, no puede. Claro. Y a la salida, usted no puede entrar con rublos a Rusia. Usted los puede sacar. Pero si lo cojan con los rublos sin declarar que los tenían que dejar. Pues que en qué otra parte servían. Opine. En ningún lado. Ese es un gran momento, Buchanan. Pero ahí le faltó calle al hombre. No, eran cuatro burros. Así más estaba en el... No, el mío, mire, es la vaina más estúpida que he hecho en mi vida, pero es que no hemos comprado nada. Claro. El hotel lo paga en dólares. Ay, no, si se quedaron con un talegado de rublos ahí. Le ofrecieron 10 veces más el cambio. Claro. Pero ¿para es qué que... era? Para comer borscht. Pero usted, ¿cómo se come 30 mil rublos en borscht? 30 mil tazones de borscht. No puede. Es una vaina de remolacha. Sí, buena. Es una sopa. Bueno. Pero una, Nico, pero usted no puede estar comiendo eso todo el día. Llama nada la atención. De los 36 días que estuve allá, comí por lo menos unos 28. Pero eso es pues, por una limitación económica, tal vez de sus viáticos. Por supuesto, eran solo claro, rublos. Claro. Sí. Era lo más común, lo más barato. No, Nico, eso fue un desastre para este man. Eso es un duro. No, pues, claro, ¿y dónde los deja? Pero ese tipo me sentó a mí a ver el match entre Boris Spassky y el señor Fischer. Sí. Los partidos desde Reykjavik que los pasaban en televisión colombiana. Y el tipo me explicaba los partidos, pero el tipo estaba a muerte por el ruso. Yo dije, pero obvio, por Spassky. No, el tipo era comunista, pero claro, comunista con la mano izquierda y con la derecha. Sí, trague todo chico. Lo bueno. Sí, comunista el chico. No, ese es genial. Ah, pero es un ídolo. ¿Perdón? Es un ídolo. Ya está muy viejo, ya no oye nada, pero bueno. Venga, le pregunto, ¿qué hicieron con los rublos? No, los tuvieron que devolver a la salida. Entreguen en un cajetín a las autoridades. Es que eso era una moneda. Los hubiera regalado por ahí. Pero si no, no sirve para nada. Ni siquiera a un ruso le sirve. No. Es que tú no puedes comprarte tres pintas de obrero. Una, ¿sí o no? Claro, con un jean de esos. Obrero, la pinta de obrero bolchevique. Exacto, pero ya uno 20 pintas de esas no se puede. Pero no, ni una. Zapatos nada, rusos. Los claro. carros rusos, no habían carros rusos. O sea, pero no pudieron. Y creo que los vendían en dólares. No. Quiero decir, o sea, a un concesionario, yo no sé, un Lada. Sí, con mucho gusto, con Trabant. $5,000 le dan un carro a un extranjero. Pero ¿qué extranjero compra un carro en Rusia, en Moscú, para irse? No sé. ¿Es que lo va a dejar aquí parqueado por si vuelvo? No. Sí, exacto. Yo hubiera hecho eso. Pues ya mira, lo que no yo me he reído, y lo que yo me reí con ese cuento, no. Y sobre todo la parte esa. La parte esa dramática y misteriosa, ¿no? No. Claro, como o sea, que en el baño y en silencio. Claro, como y si las fuera... manos. Y cuando sales sudando. Gran oportunidad. Y pide, de la se meten al hotel a tomarse 5 botellas de vodka de papa. Ya, pero eso les costó 2 rublos. ¿Qué hace con los otros 18 mil rublos? Carajo, no, qué camello de. ¿Qué baile. Opina de esa historia? Muy buena, muy buena. Pero es que hay alguien que tenga mejores historias que yo. No. Y Nico no ha querido editarme el libro. Pero yo le he dicho a usted en todos los tonos, pero... ¿Usted no para bolas? Bueno, mijo, vamos con música, por favor. Ah, perdón, María Juliana, hablemos de Buchanan's, Nico. No, ya. John Mayer, Wild Blue. Pues es un honor para mí presentar a una persona que he seguido su carrera y que tengo un montón de sus discos, ya sea como solista, con los proyectos, en especial con el Caribbean Jazz Project, que ha forjado una carrera muy importante y es uno de los saxofonistas, clarinetistas más destacados, más brillantes y más respetados del jazz en el mundo. Lo he visto en mil escenarios. Recuerdo, por supuesto, Birdland. Me uno a él en New York City. Lo oí también de años en el Village Gate, que ya no existe. En Iridium tuve la oportunidad de verlo, por supuesto, en el sitio que más lo vi, en el Blue Note, y posiblemente en otros países, porque es una figura extraordinaria y muy consciente de los sonidos latinoamericanos. Él es una leyenda, es el maestro Paquito de Rivera, que hoy está en Bogotá. Maestro Paquito, le habla Jaime Sánchez Cristo y es un honor para mí estar con usted. Don Jaime, es un placer para mí estar aquí en Bogotá. Hacía mucho tiempo no veía por acá. Yo creo que te vi en el Teatro Libre alguna vez en Bogotá. Ah, es el nombre, Teatro Libre. Mira que traté de acordarme del nombre del teatro y no me acordaba. Lo que me acuerdo es que la manager, la directora, era una muchacha rubia muy linda, una colombiana bella, para variar, ¿no? No, viera la niña que tengo aquí al lado, que es de infarto lento. Lo que pasa es que no me quiere, me odia. ¿De infarto lento? Pero no me importa, me odia. Es mentira. No. Ella se llama María Juliana Correa. Mira, es uno de los artistas más finos que hay, más talentosos y que más ha apoyado a la cultura. Yo hoy me voy a atrever a poner algo que nadie pondría, excepto yo, porque tengo unas raíces por allá de una familia de mi madre. Pero bueno, Paquito, yo quiero comenzar esta entrevista con un poquito de música. Tenemos 20 minuticos y nos lo regala, sería feliz para nosotros. El primer tema es de este Caribbean Jazz Project, del que quiero hablar mucho, porque tengo las rarísima idea de que tú fuiste como el creador de todo esto, pero tengo una duda de un músico de ese grupo. One for Tom, ¿tú te acuerdas de esa? Me acuerdo de esa porque esa la compuse junto con el verdadero creador de esa idea. Hay que darle crédito 150% a nuestro queridísimo Dave Samuels, que en paz descanse. Él fue el de la idea de armar ese grupo, y cuando me llamó ya me gustó que él me estuviera llamando, pero además me dijo, vamos a llamar a Andy Narell, y yo no le pregunté ni cuánto me iba a pagar. Yo dije, si está Andy y tú, yo voy. Bueno, vamos a oírlo porque quiero hablarte muchas cosas de toda esta cultura musical tan importante que les has dado a nuestro continente, porque después de todo eres latino. Aquí está. Es que ese talento, maestro Paquito, venga, te tengo una pregunta linda, porque a ver, lo primero es que quería contarle a todo el mundo que este no es una entrevista para ayudar a llenar a un teatro. El teatro está full, está agotado. Eso me han dicho. Entonces, ¿qué siente uno llegar a Colombia, a Bogotá, y que un teatro completo esté agotado en un festival de jazz donde es el único concierto en este momento agotado, Paquito? Uy, bueno, pues eso me llena de orgullo, no, sobre todo que sean colombianos, porque yo tengo una larga historia con los colombianos, que empieza con Eddie Martínez, el pianista de Pasto. De Gatico Barbieri. El gato, que también, que paz descanse, mi negro, hombre. Y de Cachao también. Sí. Y conmigo trabajó. Y bueno, y de ahí para adelante, Héctor Martillón, o por supuesto, Edmar Castañeda. Claro. Y bueno, tantos otros colombianos que han hecho mi vida mejor. Bueno, pues mira, él es pastuso. Y ¿sí? Él y mi hijo hizo un documental sobre cuatro músicos brillantísimos de acá, pero en especial él y otro hombre que debes conocer, que es el maestro Francisco Sumaqué. Sí, cómo no. Gente muy brillante. Pero bueno, la pregunta es esta, en esta canción en particular. No sé, ¿tú descubriste a Andy Narell o no? No. O sea, es un mito urbano. Ya yo sabía de él, había oído muchas de sus grabaciones, y a mí me encanta el instrumento ese. Tan difícil, ¿no? Es difícil de tocar el steel pan, los metales, las ollas esas de metal. Eso parece una parecen unos locos. De comida china. Eso es de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero lleva una carrera larga, y yo había oído hablar de ella, conocía su música, y por eso me entusiasmé tanto cuando Dave Samuels me dijo, ya invité a Andy Narell. A lo mejor le dio lo mismo a Andy Narell, ya invité a Paquito, quién sabe. Yo tenía ese mito urbano de que tú te habías, a mí me encanta Andy Narell, me parece que las canciones son un poquito largas, todas son de 9 minutos, pero hay que tener paciencia, sí, claro, para entender a Andy Narell. Pero a mí me duele mucho que ese grupo con Andy no volvió a funcionar. ¿Por qué se acabó? ¿Porque Dave se murió? No, después Andy siguió Dave siguió solo. Después tuve en el grupo a Dave Valentín. Uy, flautista increíble de Miami. Tuvo un tiempo, no, de Nueva York, él es del Bronx. Y tuvo un tiempo ahí con él y después se enfermó y inclusive me llamó, me dijo, te estoy llamando antes que no me acuerde ni siquiera quién soy yo. Él tuvo una cosa en la cabeza. Bueno, lo que tuvo fue Alzheimer. Ay, pero tan joven. Perdió toda la memoria y la salud del cuerpo estaba perfecto, pero él no se acordaba de nada. Fuimos varias veces a un sitio donde él estaba, un sitio muy, muy bonito para personas que tienen esos problemas, pero él no me reconoció, ni reconoció a nosotros, ni tocaba el instrumento, ni nada. Fue muy triste, Paquito, pero dejó un legado muy bonito. Paquito, vamos con otra cancioncita. Acuérdense, no pueden entrar mañana, pero a las 7 en punto, Paquito de Rivera, en Colsubsidio. No hay ninguna boleta disponible, pero vayan de pronto, alguien cancela, ¿sí o no? A veces pasan esas cosas. Es que no saben lo que es estar con Paquito. Ah, también te viene el festival el North Sea Jazz Festival de Curazao. Es que me estoy acordando mucha vaina. Qué divertido eso, ¿no? Ahí en Curazao. Sí, pero eran tres escenarios al tiempo. Sí. Maestro, oigamos tu música. Es que estamos hablando mucho y poca música. Aquí está Ara. Bueno, Paquito, es que de verdad me pongo a pensar y oigo esta canción. Y cuando uno toca a João Donato, pues uno sabe a dónde se mete, porque qué hombre tan brillante y tan sencillo musicalmente, pero tan culto. Y ese saxo, como te suena, Paquito. ¿Por qué ese amor por la música brasileira, maestro? Tengo la menor idea. Mi padre tocaba muy frecuentemente Tico Tico, ese choriño. Claro. De Gonzaga. Y por ahí empezó mi amor por la música brasileña. Siempre me gustó hasta que llegué a Nueva York. Y entonces choqué con Claudio Roditi, ese trompetista maravilloso. Tremendo. Que cambió mi vida de verdad con su... Me llenó aquello de brasileño y de feijão preto y por fin realicé mi sueño de rodearme un día de brasileño solamente. Hubo un tiempo que yo tuve una banda, digamos, como 2 o 3 años, que todo era brasileño, porque yo quería aprender su música correctamente. Óyeme, de los brasileños, oyendo esta belleza que es la versión de Aga, de João Donato. Donato. Para ti, ¿cuál es el músico más importante con el que has compartido escena brasilero? Bueno, Claudio es uno de ellos. Uh-huh. Claudio es uno de ellos. Y los hermanos Assad también, los dos guitarristas de San Pablo. Y Aliani Elías, bueno, todo el mundo, ¿no? Y además linda ella. Sí, sí. Bueno, ya está mayorcita, pero linda, hombre. Sí, todos nos envejecemos. Todavía tiene su cañonazo, ¿sí? Sí, todavía tiene su cañón. Óyeme, ¿qué te iba a preguntar? Es que no quiero perderla. La razón de esto. Lenny Andrade fue una persona importante. Ella se murió también ya, sí. Sí, la gran cantora. Una vez grabamos un disco que nunca salió y ahora no puedo encontrar. Es que lo mejor es cuando las cosas no salen. De verdad, yo conozco muchas historias de gente que graba algo y nunca la sacan. Y después no sale. Pero sí, buenísimo. Esa cosa, un día lo encuentro. ¿Tú crees que los brasileños son superiores musicalmente? Estoy convencido. O sea, que tienen un don que nadie tiene. Sí, exactamente. Ellos, como me dijo Alex Acuña una vez, esa gente tiene la combinación perfecta, la fórmula perfecta de melodía, ritmo y armonía. Perfecta. Porque hay músicas latinoamericanas que tienen más ritmo que armonía, otros que tienen armonía pero no tienen ritmo, otros tienen grandes letras pero las melodías no dicen nada. Pero esta gente tienen todo, porque tienen unos poetas fenomenales como Chico Buarque, por ejemplo. Sí. Y tienen el ritmo del tamba trío y la belleza armónica y melódica de Antônio Carlos Jobim y la majestuosidad de alguien como el brasileño clásico por excelencia, que es Villalobos. Claro, y Vinícius de Moraes, ¿no? Y Vinícius de Moraes, sí. Casi nada, o sea, son unos brutos. Tú sabes que además no tienen nada que ver con tamaño. En este caso, time, sí. El size doesn't matter. Sí, él lo dijo en su documental que le preguntaron al Chico. ¿Sí? Que le preguntaron a Vinícius que si él volviera a renacer, ¿qué quisiera hacer? Y él dijo, yo el mismo, pero con el pipí un poquitico más grande. Tienes que ver el documental, se llama Vinicius. No, tengo que ver eso. Es al final, él está sentado con José, entonces dice, mire, es que tú sabes que Chico y él, Chico vivió en Italia por sus padres, ¿no? Y Vinicius confundía los idiomas y se sentaba a cantar en Italia y hablaba en inglés y en Estados Unidos hablaba en italiano y siempre con un vaso de Johnny Walker Red, ¿no? Por eso que hablaba en todos los idiomas mal, así, por eso. No hablaba ni bien portugués, puedes creerlo. Pero escribía bien en todos los idiomas. No, pues tú me dirás, bueno, mira, son dos preguntas más, yo no te voy a molestar más, pero dentro de esta historia que yo tengo de, yo no sé, yo creo que debo tener 50 discos tuyos, mínimo. Yo soy un fanático de los CDs, creo en eso. No creo en comprimir el sonido, tengo un buen equipo de sonido y soy feliz con lo que tengo. Hay una parte tuya, porque yo vengo de una herencia venezolana, porque mi madre, que es libanesa, toda su familia libanesa, cuando era muy joven, la agarró un señor colombiano, que es mi padre, y se acasó escondidas y le tocó quedarse acá, y toda su familia con su papá libanés se fueron a emigrar a Venezuela porque aquí era muy mala la cosa para importar. Y en eso yo tuve la oportunidad de encontrar mi contacto con la música de Venezuela, y son talentosísimos, y me parece tan lindo que tú le has dedicado una parte de tu vida al vals venezolano. Y quisiera poner uno, si no te molesta, bien cortico para que hablemos de eso, ¿bueno? Admiro mucho a los venezolanos. Oye, don Jaime, me tengo que ir porque voy a tocar esta noche precisamente con un brasileño que es este maravilloso Hamilton. Y tengo que irme al teatro porque está el transporte abajo. Cinco minutos. Sobre los venezolanos te voy a decir que sí, que tengo una gran admiración por los valses de Lauro y por la música de Venezuela en general. Y espero que algún día se libren de esa desgracia que les ha caído en ese pobre país y que no caiga de este lado tampoco. Maestro, vete tranquilo. Me alegro mucho haber hablado. Me quedas debiendo conocimientos. Me quedas debiendo una hora, ¿no? Pero para adelante, lo hacemos en cualquier momento. Mañana pasamos por allá a verte. Que Dios te bendiga, maestro. Ahí te veo. Nico, Paquito. Oiga, muy querido, ¿no? Uy. Dorado. Muy simpático. No, y me faltó mucho, hermano. Es que muy simpático. Yo me iba a montar en ese bus, porque el tipo tenía mucha cuerda, ¿sabe? Uy, ¿qué? Eso se ve que el tipo... Ah, no, se puede quedar conversando todo el rato. Muy agradable, muy simpático. Y él estaba contento. No, y lo que sabe, lo que sabe ese viejo. Bueno, se presenta mañana en Colsubsidio. Buenísimo, ¿no? A mí me da un honor increíble que esa gente venga a Colombia con este frío y con estas lluvias. No, pero y con la altura. Dave Sadler se murió de Alzheimer. Se comió un ajedrez, hermano, a los 70. No. No, al final el tipo no reconocía a nadie, pero a muy nadie, joven. Claro. Es que no es como adiós, adiós, porque sí, se tenía 80. No, este murió muy joven. Bueno, Nico, le pido un favor que de 6 a 7 concentradito, ¿no? Tranquilo, aquí, concentradito. No, es que están cantando el himno, hermano, y yo le tengo un miedo a esta vaina. Sí. Ahorita hablamos de fútbol, ¿bueno? Ahorita hablamos. Hablemos, chacha, ahorita. Ahorita, chacha. Bueno, pongamos de Paquito Night in Tunisia, para terminar, porque es una de las canciones más famosas de Lionel Hampton. Él hizo una versión bellísima. Y además es un gran artista, o sea, toca muy bien el saxo y el clarinete, o sea, no es ningún pelotudo, ¿no? No es ningún pelmazo, pues. Adelante. Thank you. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Amor, te dije que no limpiaras las ventanas otra vez. ¿Pero qué tiene de malo? Que vivimos en el piso 11. Este puede ser un buen momento. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Momento para adquirir nuestro seguro de vida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hoy en Colombia han vuelto a subir los casos de contagios por COVID-19. El reporte del Instituto Nacional de Salud para este viernes es de 2.559 nuevos casos. Se realizaron 45.365 pruebas y 41 personas muertas, 37 de días anteriores y 13.615 casos activos. Ya Colombia lleva más de 2 días con los casos sobre 2.000, cosa que no ocurría hace varias semanas en el país. Más noticias, porque el representante de Cambio Radical, José Daniel López, ya tiene lista la demanda de inconstitucionalidad contra la modificación a la Ley de Garantías que fue aprobada e iniciativa por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. En Colombia, más de 49 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, gente que sabe, gente segura. Gente que sabe, gente segura, pues hablemos del partido de ayer, Nicolás. Muy corto. Sí, muy cortico. Yo vi el segundo tiempo. Sí. Colombia nunca llegó al arco de Brasil. No, jamás. Por eso, su opinión. En el primer tiempo tuvo 2 remates, uno muy bueno de Luis Díaz, uno de Barrios, pero en el segundo tiempo no hizo nada por el partido. ¿Cómo vio a James? Pues es que... No, ¿cómo vio a James? Es que yo no estoy... Solamente es una pregunta, ¿cómo lo vio? ¿Bien o mal o regular? 10 minutos para que uno pueda sacar un balance, hombre, pues no es tan... ¿Lo metieron no solo 10 minutos? Jugó 10 minutos nada más. Uy, pero me pareció una eternidad, se caía cada vez que cogía el balón. No, pero pues hombre, tranquilo. No, le pegaron, además también sabían que él venía... lesionadito. Sí, que él no venía tan bien. Entonces en ese caso toca ablandarlo más. Obvio, así es en el fútbol. O sea, la orden es ablándenlo un poquito más. Exacto. Eso es, mire, él venía con un golpe del fútbol de Qatar, un golpe en la costilla. Y por supuesto, y venía digamos que físicamente un poquito mermado, lo había dicho Reinaldo Rueda en la rueda de prensa, y claro, obviamente si usted es rival, usted dice, a este man ¿dónde fue que le pegaron? ¡Pum! Y entonces ahí se van a marcarlo y le pegan en el sitio. ¡Pum! No, es que yo sé que usted está viendo este partido ahorita, pero es que eso ahí hay mucha garra. Eso es mucho sudar camisetas, ¿oyó? ¿Por qué? Estos manes se van a matar. Esos dos y además... Golazo. ¿Qué tal? Vea, gol de Argentina. Y acababa de tener una... Di María. Uruguay con Cavani. No, pero la botaron. Que atajó muy bien Dibu Martínez. Pero mira ese golazo del niño. Sí, no, Di María. Di María acaba de meter un golazo, María Juli. Míralo si quieres, te autorizo. De que, gracias. Para que te desconcentres un tris. Ya, espérame un segundo para mirar el gol. Sí. No, si quiere yo mientras le voy contando. No, para Uruguay. No, porque es que yo espere un segundito. Es que solamente ver la repetición que pues le salió muy bien el disparo. Ya, se mora un segundo. Ahí hay un error de alguien. Una mala salida ahí, hombre. creo que es Viña, si no estoy mal. Y se la pasan al filete este, al fideito, y lo tira. ¡Ah, qué golazo! Sí. Es un golazo. Claro, es que, como dicen, la rosca, los... Abre el pie y la pelota va buen al efecto, ángulo pero muy superior buen efecto. De la mano y pasito, derecha. ¿No? ¿Vio? Pasito. Oh, un golazo. Con un la punta. Golazo. Bueno, Nico, entonces, ¿cómo le pareció el gol de Brasil? A mí me pareció que David estuvo un poquito débil, pero para usted no. ¿Por qué? No, porque... ¿Iba muy duro o qué? Es que no sabe, sé. No, el error ahí... Ahora, el pase es magistral del señor de este. De Neymar. Sí, magistral. Muy buen pase. Y Paquetá, que es el que define, para mí es la figura del partido, jugó muy bien. Muy bien. Los 90, jugó muy bien. Y fíjese lo que pasa, cuando el que arranca la jugada es Marquinhos, que es un defensa central. Ahí ya Rueda había hecho modificaciones y había incluido a Miguel Ángel Borja. El 9, es decir, el delantero de Colombia, debe cubrir esa salida. No lo hizo. Marquinhos como central tuvo todo el campo para armar la jugada, se la pasa a Neymar y en ese momento Colombia quiere dar un paso hacia adelante para provocar un fuera de lugar y ahí se quedan varios y el que da el paso lo da mal y queda solo Paquetá. Entonces Ospina sale a achicar, que es lo más natural que tiene que ser un arquero, que es acercarse hacia el objetivo, es decir, hacia el delantero para poder achicarle el ángulo de disparo al delantero. Y ahí pateó Paquetá, fue muy rápido Paquetá en la definición, entonces yo no le veo tanta responsabilidad a Ospina, si quiere que le sea sincero. Pero mani flojito. No, pero es que era un balón difícil. Bueno. Fue muy sorpresivo como pateó y Paquetá. Y después Neymar volvió a hacer otro pase brutal y el man la botó frente a nuestro portero. Sí. No, es que si usted hace el balance, Brasil mereció ganar. Claro. ¿No? Y en... Como lo hablábamos ayer, pues Colombia nunca le ha ganado a Brasil en una eliminatoria, ni aquí ni allá. Nico, el tema es que yo llegué a mi casa, estaba un familiar de mi esposa y eso dijo que es que la empujada, que lo debieron echar. Neymar estuvo un poco patán, pero... Muy patán estuvo, manejó los tiempos del partido con el árbitro. Pero el árbitro no lo debió echar. Y es muy pues grosero. Es decir, ¿cómo se le paró? ¿Cómo se le para el árbitro? ¿Cómo se le paró? Pero el árbitro, ¿por qué no lo echó? Nada. Pero no lo empujó. Delante mío le pregunté a usted, le tiró claro, pecho. Claro, pero obvio no lo iba a echar. Pero lógico. ¿Pero por qué? Porque le incendia la casa. Uno, es Neymar. Dos, está jugando en Brasil. No, pero, o sea. Ahí no va a pasar nada. O sea, él puede hacer entonces en un partido en Brasil lo que le dé la gana. Claro. Es que mira, no lo pechó una sino dos veces Neymar al árbitro. Un colombiano, digamos un Jefferson Lerma. Llega a hacerle eso a pero es que a con Tobar, la careta yo lo echan. ¿Sí? Un colombiano llega a hacer eso en Brasil y lo echan. Pero en la primera pechoneada. En la primera lo van sacando roja de una y le clavan cinco fechas la Conmebol, pero por eso yo le dije, no, eso no pasa nada, eso pasa siempre. Porque es Neymar uno y dos porque es en Brasil. Ahí nosotros uno no puede esperar que el árbitro favorezca al visitante. Tobar fue muy localista. ¿Podemos determinar que fuimos muy verdes? Unas verduras, leí. Pero María Juliana tiene toda la calle del mundo frente a lo verdes que fuimos. Bueno, pero no nos robaron el partido. No, para nada. Pero porque para es que nada. Ya es el dicho que no. Perdimos en Franca Liga. El árbitro no lo robó, no creo. No, para nada. El árbitro pitó mal, estamos de acuerdo. ¿El peor jugador de Colombia, Nico? Uy, el peor jugador de Colombia. Yo creo que Borja cuando entró lo hizo muy mal, la verdad. Óigame, ¿y el que sacaron uno Bolaños o cómo se llama? No, es que no me lo sé. ¿Cuál? ¿Que sacaron? No, es que mi compañero que me dijo, yo odio a este tipo. Uno que sacaron. ¿Y como para qué odia uno? ¿A quién? Déjelo. Pues no, que se calme. Me cae gordísimo. Ah, eso es otra vaina. Ay, bueno, pero lo detesto, no sé, eso es lo mismo. No, pero no, nunca será lo mismo. Vea, los cambios de Colombia... A ver, ¿Cuál salió? Mojica. Ah, no, vea, salió Mojica y entró Cuellar. ¿Y Mojica que es tan malo o no? No, lo que pasa, ¿sabe que a mí me parece que Rueda se equivocó muchísimo y la ayer? Última pregunta, sí. Muchísimo se equivocó. Yo sé, le iba a decir que le dé palo a Rueda, porque usted como es nacionalista, mal. Se equivocó un montón, lo bien que a mí tampoco me parece que el primer tiempo haya sido pues un espectáculo, ni Holanda del 74, ni mucho menos, pero Rueda... Un poquito el ensamblaje que había armado en el primer tiempo, lo desarmó en el segundo. Pero, ¿sabe por qué? Por temor. Oye, la última eso es pregunta. Lo que más, ¿sabe por qué? Muy breve. El tipo saca a Mojica porque Mojica tiene amarilla. Y Luis Díaz también. Luis Díaz, es decir, tiene una amarilla acumulada. No es que le hubieran sacado amarilla en el partido. Y él dijo, de pronto lo pierdo contra Paraguay. Contra Paraguay. Pero yo no puedo pensar en el martes cuando no he vivido el domingo, ¿me explico? Pues para eso hay una convocatoria y puedo reemplazarlo. Bueno, última pregunta. Estado físico deplorable también, ¿no? ¿El de quién? De Colombia, muy mal. Al final se estaban cayendo todos. No, pero en el primer tiempo... No, yo digo faltando 10 minutos, cuando ya todo estaba jugado. No, pues, pero bueno, es que ya era difícil, ya la situación además de anímica. ¿Usted en qué momento partido, dijo esto quedó 1-0 o va a ser 3-0? No. En el gol. Cuando cambia, porque yo después lo que le digo, me vi el partido ya con juicio, cuando hace todos esos cambios dije, pero no entiendo qué hizo Rueda, desarmó absolutamente todo. Y hay algo que está muy mal, y es que si Colombia necesita tener como un esquema funcional en ofensiva, pues tiene que patear al arco, tiene que intentar algo, tiene que mostrar cosas distintas, pero no. Entonces así también es muy difícil ganar. Vea, la derrota de Uruguay nos favorece un montón. Uruguay sigue de sexto, tiene 16 puntos, y Colombia tiene 16. Pero ¿por qué vamos a decir que Uruguay va a perder si van 13 minutos? Lo digo por el marcador parcial. Ah, ok, tranquilo, lo digo por el marcador parcial. Sí, sí, pero ya está, o sea, está ya, no declare. No, yo no declaro, hombre, cálmese. Uy, hermano, tengo una vaina tan rara. ¿Qué le pasó? No, unos pelos que no son míos. Mire. Cocosete. Vamos entonces con música a esta hora, si les parece. El turno es para Simone Cristici, no, la prima volta que sono morto. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, gente con buen gusto. Gente de buen gusto. Y debo hablar de Diego Londoño. Oiga, sí. Él es un muy buen periodista. Bueno, él, todo el periodismo musical, hay tipos a los que uno admira profundamente. Uno de ellos, digamos, que saben de música. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con Jaime, con Emilio, que son tipos grandes conocedores de la música. Pero, por ejemplo, Jaime Andrés Monsalve es otro de esos grandes conocedores. Y Diego Londoño, pues ni decirlo, gran conocedor de la música, y es gente de buen gusto. Totalmente. Porque él acaba de publicar, él ya ha publicado varios libros, ha hecho libros de la historia del rock en Colombia, de los Yetis, por ejemplo. Uh-huh. Hizo un libro sobre Rodolfo Aicardi, muy exitoso, y tengo en mi poder un libro magnífico que ya empecé, que se llama Brutal Honestidad, que es un juego de palabras con un trabajo muy conocido del rock latinoamericano, que es Honestidad Brutal. El autor de ese trabajo es Andrés Calamaro. Y este es un libro que escribió Diego Londoño, un nuevo libro, su más reciente publicación. El libro se llama Brutal Honestidad, las vidas de Andrés Calamaro. Uh-huh. El prólogo es de Bebe Contempomi y el epílogo es de Miguel Ríos. Y al menos por ahora, En lo que yo voy en estas páginas, son en total 245 páginas. La editorial que publica el libro es Intermedio. Es un viaje de Diego Londoño a través no solamente de Buenos Aires, sino de la vida de Calamaro y de cómo él, que era un fanático y redento de Andrés Calamaro, también de muy buen gusto, llegó a estar a su lado y a poder escribir un poco sobre las hazañas y la vida de un artista muy controvertido, muy admirado, también de un gran virtuosismo, y que logró en muchos grupos, en los Abuelos de la Nada, en los Rodríguez, y ya en una carrera como solitario, consolidarse como uno de los grandes pilares del rock latinoamericano en todos los tiempos. Muy recomendado, Brutal Honestidad, las vidas de Andrés Calamaro, escrito por Diego Londoño. Muy ¿sabes que es muy chévere ese libro, Nico? Esto es un trabajo de más o menos 3 años de investigación periodística. Andrés Calamaro le dio las llaves a Diego Londoño de los amigos, de las casas de los amigos más entrañables de Buenos Aires. Él se fue para Buenos Aires un mes y diciéndolo en palabras de Andrés Calamaro, a sentarse en mesas que solo él se sienta, en mesas que solo él y sus amigos se sientan. A conocer todas esas historias detrás del gran ídolo musical que es Andrés Calamaro. Andrés Calamaro realmente le abrió las puertas de su casa y de su vida con muchísima confianza y con muchísimo amor a Diego Calamaro, a Diego Londoño. Y lo expresaba en varias oportunidades, el respeto que siente por él y lo feliz que quedó el día que leyó el manuscrito que le envió Diego. Pues el libro está magnífico. Para que lo tengan en cuenta a la hora de las compras literarias, brutal honestidad. Escrito por Diego Londoño, lo edita Intermedio, 245 páginas. Libro magnífico que le va a recorrer a uno un poco por todas las cosas que desconocemos de Andrés Calamaro. Cosas de buen gusto. Esta frase. ¿Qué? Nada. Pienso que voy a llorar el resto de mi vida. ¿Quién la dijo? Enrique el Turco París. Britney Spears, porque ya es libre después de 13 años y que no podía hacer nada. Oiga, sí, la descongelamos, qué bien. Sí. No, yo ya para qué congelo a Britney. Después de 14 años, Britney es libre hoy de su papá. Muy ya bien. Cuando le robó toda la plata, pero es libre. Pero bueno. Pues, gente, buen gusto el papá, se robó todo y bueno, es de buen gusto. Pues de aquí en adelante puede arrancar a volver a trabajar y bueno. Tiene cómo. ¿Tiene ¿no? cómo? Volver a arrancar, sin duda. Yo escogí dos canciones, yo no negocio. ¿Quieren Calamaro o Los Rodríguez? ¿Algo? Los Rodríguez. Vamos con la más famosa, hágale para no olvidar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Bueno, hablemos de la super serie. Esta serie definitivamente hay que verla. Es absolutamente buena. Muy buena. Muy buena. Buena. Muy buena, muy entretenida, muy enganchadora. Hoy en cuatro capítulos. ¿Falta? ¿Cuántas son? No, en este momento hay siete. Ay, pero ¿cuántas? Vamos para el ocho. Sí, vamos ya van a sacar. ¿Cuántos capítulos son? Sí, el 8 no vamos. Pues en nos el séptimo, sacando. Que es hasta donde yo voy, en la historia de Maradona, va en el final de su. No, pero yo te pido Nápoles. Un gran favor. Trata de no dañar la historia. No, pero pues todo el mundo sabe que Maradona estuvo en Napoli. Ah, pensé que es que Maradona se moría. Eso no lo sabe nadie. No, hombre, en el capítulo eso es una vaina que es sorpresiva. En el capítulo 7 está en Nápoles todavía. Entonces, no sé cuántos falten, Nico, por ahí. Ni idea. Pues que se devuelven mucho en el tiempo, ¿no has visto? Claro. Van mucho, bueno mucho protagonismo de Argentina Juniors en toda la serie. Claro, obvio. Y van y vuelven atrás, y van y vuelven atrás. Y él de los personajes que fueron claves para que él saliera a la luz, para que lo conocieran, para que debutara como profesional. Claro, obvio. Hay un personaje en la serie que salió en la serie de Luis Miguel, que es el que era el empresario de Luis Miguel, el de pelo blanco. El que dice, me está. Guillermo Coppola. Lo que él, ah, sí, él sí. Dice, él está perfecto, no sé, porque dicen que se está muriendo, está perfecto. ¿Ah? Pero sí está bien, ¿qué haces? Ese personaje fue en Luis Miguel. No hay comparación. Esta serie es muy superior a Luis Miguel. O sea, ¿y quién es él en Luis Miguel? No, él es el representante argentino que se muere en la serie. El de toda la vida. Ah, no. Jorge Sisterpiller es. No sé, Nico. No es el Coppola ese, ¿no? No. Jorge Sisterpiller. No. El que habla con la prensa y dice: un argentino que fue el representante de él y se murió de cáncer. Sí, ya sé cuál es. En la serie, pero esta es, a mí me encanta esta serie. Ay, yo no lo había reconocido, pues no había. Bueno, yo quiero que la gente la vea. Buenísimo. Porque es demasiado buena. ¿Sí o no, Nico? Magnífica, mire. Es que descubre cómo una leyenda logra cumplir sus sueños sin dejar de lado el corazón. Encuentra ya disponible el episodio 8. Ojo con este episodio que es bueno, no va a hacer spoiler, pero... El nombre pero del episodio es que ya hicimos Cristiana. Todo. Ojo con ese nombre que es... ¿Cómo se llama? Cristiana. Ojo con ese nombre que es clave en lo que viene. Solo por Amazon Prime Video. Y hablando de Maradona, Guillén Balaguer hizo un libro que Jaime tuvo a bien regalarme. Libro magnífico sobre Diego Maradona. Y me permito leer solamente un pedazo. Uy, Francis pero... Cornejo, el entrenador de los Cebollitas... Tuvo que viajar a Villafiorito para comprobar la edad de aquel pibe. La cédula que suelen guardar las familias sería suficiente. Es un enano. Si tiene 8 años, yo soy Gardel, había dicho al quedar deslumbrado viéndole jugar el día que su amigo Goyo Carrizo llevó a Diego Armando Maradona a hacer una prueba en Parque Saavedra. Es que el amor a la playera o al fútbol son cosas serias, pero el verdadero motor de cualquier jugador siempre será de quien le roba el corazón. Y ahora, en la cúspide de su carrera, Maradona tendrá que tomar una decisión importante. Nico declaró que hoy Argentina iba a ganar y mira, está pasando. Bueno, debe estar declarando vainas, debe ser tan fanático. Fresco. No, eso, y además el árbitro está parcializado. ¿Dónde es? El árbitro del partido. No, pero ¿por qué parcializado? No, porque ahorita una jugada muy rara y no pitó nada. No, pero qué. Déjelo. Está todo perfecto. Yo no he visto nada así. No, es que yo veo cosas raras, ¿sabes? Es venezolano, es Alexis Herrera. Ah, hermano, un venezolano que vote por un uruguayo, eso no existe, hermano. No, pero pues. ¿Y cómo va Messi? No lo he notado. Es que no. No, es que está en la banca. Messi no arrancó el partido hoy. ¿Por qué? Yo creo que por disposición técnica. Él venía de alguna lesión en el PSG. Y adelante está con Dybala, ese es el reemplazante de Messi hoy. Ah, pero Messi podría entrar o no. Sí, está en la banca. Están Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Ese es el tridente ofensivo de Lionel Scaloni. En el medio están De Paul, Guido Rodríguez y Lo Celso. En defensa, solo le pregunté Acuña, Otamendi, que, Romero, que Molina, dónde y estaba Messi. No le pregunté que me cantara toda la alineación. Ah, pero pues... No, no hace falta. Aquí se da completo el asunto. Pero mira, Nico declaró, yo declaro, y uno no debe declarar. Y declaró que Argentina iba a ganar. No. No, pero tranquilo. Usted declaró, y ahí está pasando. No, pero no, vamos a ver. Es que ya van... Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. 35 minutos. Exacto. Declaró a los 13. Falta mucho. Declaró a los 13. Mucho pelo para la moña falta. ¿Qué pasó con la entrevista? No, pero pues es que todavía falta. Mire, van 36 minutos. ¿Qué pasó con la entrevista? Y está dominando el partido muy bien. Argentina no sufre mucho tampoco en la cancha. Uruguay muy desesperado porque entiende que este resultado sí que le... Bueno, aunque también era previsible porque Uruguay viene muy regular. Washington Tavares, su entrenador, no ha estado tan respaldado. Nada que hacer. Entonces, bueno, 0-1, sigue ganando Argentina. Trío Mocoto, Volte y Amor. En los originales, un buen plan. Bueno, grandes momentos, Nicolás. Mire, pues un buen plan es el de Elon Musk, que ha decidido, yo les conté hace un par de días. ¿Qué tipo tan harto? Sale en todas partes, ¿no? No, pero usted sabe qué, el tipo hace un par de días dijo, escribió en redes sociales y dijo, ¿qué hago? ¿Será que vendo el 10% de mis acciones en Tesla? Y lo preguntó a la gente y la acción se cayó. Bueno, entonces el hombre hizo eso. Y vendió el 10% finalmente. ¿Cuánto le dieron al viejo? No, vendió en total, creo que fueron como 400 millones, una cosa así. Pero hoy Elon Musk, es un buen plan porque está en esas, vendió... No, pero está mal el dato porque Tesla no puede costar 4,000 millones de dólares. Eso vale Luis M. Sarmiento, hermano. ¿Usted sabe cuánto vale Tesla? Espérame, le cuento. Vale una fortuna. $1 billón. Un billón, por eso. Billón, exacto. ¿1,000 millones de dólares vale Tesla? ¿Y sí. por qué el señor es el hombre más rico? Ah, para que vea. No vale. Veo nada aquí. Bueno, el caso es que el hombre vendió otro fragmento de sus acciones en Tesla y se elevaron, en este caso, en el mercado accionario, porque cuando usted dijo que había hecho la primera operación, cayeron un 1.6. Bueno, en esto aumentaron, pero algo que dicen los demás accionistas, dicen, no, esto está muy difícil porque hay una montaña rusa finalmente en esto, pero... Elon Musk no tiene problema, para él es un buen plan vender acciones, decir que las va a vender, que no, en esas anda el hombre. Un gran plan, un gran momento. ¿Quién es Paul Rudd? No sé. Ay, ¿por qué me suena? Es el hombre más sexy del mundo. Por sí, yo vi esa noticia por ahí. Claro, sí, que sí, por supuesto. Yo no entiendo por qué no estoy yo en la lista, pero bueno. Perdón, pero lejos de ser el hombre más sexy del mundo. ¿De verdad? Según yo. A mí no me parece tan guapo, la verdad. Cero. Pues, según yo, está bien normal. Construido eso, Nico. Me sonó raro. Según sí, yo. Según yo. Sí, porque si no, según mí. Según no. mí. No, según yo no, pero suena raro, ¿no? Según yo. Pero está bien. Uy, pero suena horrible, eso no se usa. No me parece, no me parece. No se usa bien. Para nada el hombre más sexy del mundo. ¿En serio? ¿Y en qué sale? ¿Quién es? Que ni siquiera me dirá quién era. Este hombre, bueno, para que te dé más rabia, salió en Friends. En algunos capítulos, ¿no? No, pero no es protagonista. Ya escucho. Él tiene 52 años. Claro, ya está cucho. Él tiene 52 años, sí. Ya está cucho, pero bueno, pues un buen plan para él eso, ¿no? Es un absoluto cretino, es el hombre, perdone, es el hombre hormiga. Exacto, Ant-Man, eso te iba a decir. Es un perfecto es cretino, ya sé quién es. ¿Cómo no está Nicolás en la lista? No, pero sí, pues, a mí me llama mucho la atención que yo no, mírate ahí el top 10, a ver. A ver, no está, ya mire ahí, no están los 100 primeros. Ah, sí, aquí. Ah, no, no, era otro. 104, no, no está en 104, ¿no? De los hombres más sexy del Samper. Mundo. Ospina. Sí. Muestra el churro de Danielito, ahí lo vi la otra vez. Churro. Divino, divino. Lo vi en Sábado Felices de Jurado, hermano. Ah, sí, andaba por allá. Sí, y estaba Laura Acuña cuando salió con ese trapito brillante. No, pero es que, ¿y ella no está en la lista de las mujeres más sexys? ¿Qué? ¿No está en ella en la lista de las mujeres más sexys? No, es que estaba un poco platinada cuando la vi. Yo creo que esa aparición le quitó puntos. Sí, de verdad, bajó ahí acciones. Pues que era un trapito, o sea, era como un taparrabos, pero que iba desde arriba. ¿Usted no, me pero ya todo le queda lindo. ¡Wow! Aquí está esta vieja, se está arqueando, o sea, con eso le digo todo. ¡No! Sí. La envidia mata más que el cáncer. Pero eso sí, no. Vea Paul Rudd. Rodríguez. Hay algo de lo que yo no sufro, Jaime, es de envidia. No, pero vea Paul Rudd y dice divino. Cada vez que te hablamos divino. De Laura Acuña, es las mismas caras raras. ¿Cómo eres de mentiroso? No, porque es que la belleza acaba a otras bellezas, ¿no, Nico? Claro, no, hasta la belleza cansa. No crees conflicto donde no lo hay. No, mucho cuidado. ¿Pero tú eres amiga de ella o qué? No. Yo la conozco, pues, pero amiga no soy. Pero aclara sí, que tú sí no tienes conozco. Nada contra ella. No, claro que no, por supuesto que no. Laurita, no es mentira, ella te adora. Lo que pasa es que yo siempre pienso que todas las mujeres te tienen envidia. Eso es todo, Nico, su opinión. Lo creemos, es casi que una religión para nosotros ese pensamiento. Pero este Paul Rudd me parece más buen mozo Nicolás Samper. Ah, pero lejos. Que este tiene pelo. Es Nico, que el otro lejos. Es muy caro. ¿En serio? O sea, sí. ¿Paul Rudd está tan grave? No. Mano, en mi concepto, Paul Rudd tiene que pelo. Irse de nuestra vida. No, pues Paul Rudd. Lo que está diciendo es que Paul Rudd tiene pelo y tú no. Pero imagínese la grande de Paul Rudd ahora. ¿Ahora quién le dice algo a ese man? No, no, ¿no habrá trapito con qué cogerlo? No, hay una señora que se está sí, riendo. Exacto. Una señora en un comercial ahorita y se estaba riendo, una señora como de 70 años y todas las muelas de oro. Pero ¿cómo hacen esa cuña? No deben hacer una propaganda pero, así. ¿Y qué hacemos? Pues entonces cerámica. Pongan a una señora que esté en cerámica. Baldocines portugueses. No, azulejos portugueses. No, le toca como en la época. Así era. Con usted es imposible hacer un programa, ¿sabe? ¿Pero por qué? Es imposible, o sea, no hay de qué hablar. Pero es que es pero lo es que él diga dígame. Lo que es. Ah, pero es que tanta sabiduría. 1969... FM en Cali 98.5. Que no te fina, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mm. Vamos con tres seguidos, salgamos de esto rápido. Solamente una vez música. Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente ¿cuánto? Una medida, por favor. Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente ¿cuánto? Una medida, por favor. Se va a acabar el tiempo. Vamos a ver qué nos escribieron los muchachos. Suerte a todos. Nicolás Samper, 60 kilómetros. María Juliana, 100 kilómetros. Y Orlando, 1 kilómetro. Pero es que Orlando, 1 kilómetro, yo soy capaz de detectar. O sea, la lluvia, uno mira así por la ventana y dice... -1 para Orlando Rivera. Yo no sé por qué me pongo tan feliz, Orlando. Será una vaina rara mía, ¿no? No, tranquilo. La correcta. No, es que mucho amor demasiado. Por el calvo, mucho amor. Por el calvo, no. Por mí mismo. Y en esa relación es difícil meterse porque sale uno cascado. Debe ser metido, hermano, debe ser metido. ¿No? Amor es... Love is... 250 kilómetros. Wow. Pero es que 1 kilómetro, yo creo que detecto como a 10. Segunda pregunta. ¿Cuántas papilas gustativas tenemos aproximadamente en la lengua? Capaces de detectar distintos sabores como amargo, salado, agrio, dulce y picante. -1 para Orlando Rivera. Uy, y para María Juliana Correa, por arriba y por abajo. Ah, Dios. No me diga. Sí. Estamos, pero en su mejor momento. Debe ser lambón. Debe ser creído, Nico. No, pregunto. Bueno, ¿cuánto Orlando puso? 3 millones. Perdón, Orlando no. Sí, 3 millones. Y María Juliana puso 120. Por arriba y por no, arriba. Pero... 120 papilas. Chapoy más uno para Nicolás Samper. ¡Oh! No. En los originales. 3,000. Supongo que la había leído, Nico. Sí, yo. No, pero yo lo sabía desde el colegio. ¿Cuántas? ¿3,000? 3,000. Desde el colegio. No, pues. La potencia que genera un corazón bastaría para mover un coche al. La potencia que genera el corazón al día bastaría para mover un coche durante cuántos kilómetros. Es así, los fritos. No, pero cambien, les doy 20 segundos más. ¿Frescos? Cambiamos los tres. Sí, no, es que no he leído. Ah, entonces no, yo me quedo ahí. Me voy con la mía, sí, yo también, sí. Qué cara. No, vamos a cambiar de repaso. Es muy difícil, de verdad que sí me fui largo. Tampoco pues porque son 32 kilómetros. No lo saben. Tampoco corcharlos por corcharlos. No, entonces, ya llegando a Santa última, última teoría que me la manda mi esposo este repaso, no sé con qué sentido, pero dice que ya se sabe una proporcionalidad entre el pene de un hombre y una de sus extremidades, y es el pulgar. ¿Y el pulgar? El pulgar. El pulgar. Estoy grave. Dicen algunos expertos que la relación es... ¿Cuántas veces el pene de un hombre es el tamaño de su dedo pulgar? Yo no sé, no sé por qué me lo mandó, debe estar decepcionada. Pero es que eso para los hombres es muy fácil, se miden y ya. ¿Cuántas veces? Ya, pero le toca. Usted no tengo cómo medir. No, pero es que nos toca hacer una estimulación y yo me demoro por lo menos 1 hora y media, Nico, ¿sí? No, yo también, es que aquí me tocó juntarle. En 1 hora y media y pueden darme la respuesta. ¿Cuántas veces el pulgar es el tamaño de tu pene, Orlando? Música. A mí me tocó juntar el índice y el anular. Entiendo para qué me manda esto, Katy. O sea. Y por eso, Nico, sin uña tampoco es el pulgar, nada. No, que me acuerdo. Es que... Sin uña. dueña de ninguna. No, eso es muy ordinario. No, es que no tiene. Él tiene los muñetones. Él no, tiene uñas. Es muy ordinario. Él no tiene uñas. Ahí se tiran el lujo del programa. No de tiene radio. Uñas. Bueno, menos uno para Orlando y para María Juliana Correa. No me diga. Ah, pero ¿qué pasa? Por arriba y por abajo. Es que es. No. No. La corrección. ¿Cuánto dijo Nicolás, pues? Usted dijo, perdón, señorita, usted dijo dos. Yo dije dos. Orlando dijo cuatro. La respuesta correcta es tres. ¿Puedes creer que había puesto tres y lo cambié? Pero no, es que no hice el ejercicio. Pero es que cuatro veces el pulgar, o sea, uno pero queda. Pero tres veces yo es deforme. Pero cuatro veces. No, es deforme. Es que Orlando pensó en Nico, porque él sabe que no. Jaime, ¿qué? ¿Quieres ver el mensaje antes? Yo voy a no, nosotros no revisamos el pasado. El pasado nos condena. Válemelo. El pasado se fue. Válemelo. ¿Váleme qué, Nico? ¿La puede vaciar o la vacío yo? Pero no. es que yo hice el cálculo, ahí está. Ay, pero es que cuatro veces Orlando es para chicanear. Sí, Orlando, cálmate. Cuatro veces, ¿por qué no puso seis? Pero están enfermitos los que tienen tres, no, están malitos. Mírese bien, están tres, malitos. Sume tres, mírenlos. ¿Por eso? ¿Tres? Dime de qué alardeas. Una bestialidad. No, es que no lo digo por mí, adoleces. No lo digo por mí, porque tres es un juro, es más que eso. No lo digo por mí, porque lo digo mucho, es, por ejemplo, no Nacho Vidal y ya. No, esos son. ¿Y esos qué? ¿Viste el pulgar a Nacho Vidal? Bueno, ¿cómo va el arepaso? ¿Cómo va el arepaso, por favor? ¿Cómo va el arepaso? No, el arepaso. Se movió el tablero fuertemente, te digo. El tablero con todo, ¿yo? Orlando Rivera tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 10. Sí, y Nicolás Samper tiene menos 2. No, un minuto, él ha ganado 4 puntos hoy. Por eso estaba en menos 6. Está en menos 6. No, usted sí es mucho bobo, Nico. ¿Pero qué? Hice 4 ahorita, así, pim, pim. No, pero. Listo, cumplí con los arepasos de hoy. ¿Cómo no me ganó ese arepaso? ¡Qué rabia! Vamos con música, por favor, mientras este hombre ya. Jason Mraz y el tema Make It Mine. FM siempre 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. A esta hora, el partido Uruguay-Argentina, que también es decisorio sobre la posición de Colombia para el Mundial de Qatar 2022. Fueron capturados en varios municipios 10 integrantes del Clan del Golfo. Un muerto y 934 fiestas intervenidas dejó la conmemoración de la independencia de Cartagena. Y el presidente de la República, Iván Duque, ya sancionó la Ley de Presupuesto General de la Nación, algo atípico porque regularmente los gobiernos lo hacen sobre los finales días de diciembre. Pues ya antes de que se acabe el mes de noviembre, en la mitad ya está sancionada la Ley de Presupuesto General para el próximo año. El grupo Nutresa se refirió a la suspensión de la negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y dijo que está atento al desarrollo de la negociación. En Colombia, más de 49 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. Oigan, les voy a contar algo que es, a mí me parece muy interesante. ¿Qué? Y se llama este proyecto Una cancha llamada Colombia Arde en Formen. Les voy a contar bien. Esto es un proyecto liderado por Oscar Cardona. Él es un artista visual que ha recorrido todo el país retratando el trabajo de diferentes comunidades para usar el fútbol como un vehículo de transformación social. Eso es importantísimo. Todo este recorrido lo comenzó él en la costa Caribe y la primera parada de Oscar fue Cartagena. Allí conoció la fundación de Wilmar Barrios, el volante de la Selección Colombia, que trabaja con la comunidad del barrio La Candelaria, y el trabajo de José Ventura, que dicta clases de fútbol en Pontezuela, que es un corregimiento de la ciudad. Después se fue para Barranquilla, visitó Fútbol con Corazón, que es una escuela deportiva que trabaja enseñando valores a los niños, niñas y jóvenes de diferentes barrios de Barranquilla, de Curramba. Pero, ¿por qué mejor no vimos más bien y que nos cuenten cómo es este proyecto de una cancha llamada Colombia Arde en Formen? Una cancha llamada Colombia Arde en Formen y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. En nuestra primera parada, Oscar llegó al barrio La Candelaria. Allí conoció la fundación de Wilmar Barrios, jugador profesional de fútbol quien comenzó sus sueños en las calles de este barrio en Cartagena. Esta iniciativa me llamó mucho la atención porque es el regresar, es el volver a lo propio, a su comunidad. Ver cómo Wilmar Barrios decide apostarle a su gente y darle la oportunidad a niños y niñas que como él están llenos de sueños. Mi hermano Wilmar Barrios crea este proyecto partiendo de que él nació aquí. Por lo tanto, él conoce las falencias socioeconómicas del barrio. La idea es intervenir y a través del fútbol brindarle pues a los niños una herramienta diferente a lo que se encuentran en su diario. Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. De pronto quiero jugar en un Real Madrid. Es una cosa muy bonita y siempre ha sido mi sueño desde pequeño para ayudar a mi mamá. Unos kilómetros más al norte llegamos a Pontezuela, un corregimiento de la ciudad de Cartagena, donde conocimos la iniciativa del profe Ventura. Tengo 20 años de estar con la comunidad de Pontezuela, trabajando con los niños, desarrollando nuestras habilidades. Llegar hasta Pontezuela y conocer allá al profe Ventura y su grupo de niños fue entender que el trabajo comunitario no espera nada a cambio, solo la felicidad de ver una comunidad prosperar. Me gusta porque es un deporte donde se trabaja en equipo. Yo soñé ser futbolista grande así como Neymar. No muy lejos de allí tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Fútbol con Corazón es una organización en la cual utilizamos el fútbol como herramienta pedagógica para transformar a niños, niñas y jóvenes. Para conocer más visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y Win Más. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Un gran proyecto, sin duda. Vamos con música. Esto es el trío Mocotó. Y perdóneme, vamos con Alicia Keys y Jack White. Esta canción es del 2008, que es una de las canciones que hace parte de las bandas sonoras de James Bond, en este caso cuando Daniel Craig estaba pues a cargo de ese papel. Y esto es una gran canción, además de las mejores que hacen parte de todos estos soundtracks. Another Way to Die. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. A ver. Bueno, arriba porque es una gran historia, pero abajo. ver, y pero es ¿qué que pasa? A ver, no quiero ni saber eso. Hace un par de días se empezó a hablar mucho en medios internacionales y en Colombia, por supuesto, de un extraño caso de un hombre que dice... No, me gustó el de un hombre. De un hombre que dice haber estado en coma 22 años. Sí. Dice este tipo que se despertó con 30 años. Se durmió con 22, despertó con 58. Dice que estuvo 30 años. O sea, 30 y pico de años. Sí, claro. 30 años en coma. Él se llama Manuel Monteagudo y fue una noticia que sorprendió al mundo, ¿no? Un caso muy extraño. Sobre todo porque eso hace mucho. Y un milagro médico, además. No, y hace rever también. Mucha gente que habla, por ejemplo, de la eutanasia como una solución, dicen, ojo que no, digamos, los que no están de acuerdo, dicen, miren este caso, que es un caso ejemplar, ¿no? Sí, pues él fue un marinero, comenzó esta carrera de marinero a los 14 años, a los 22 estaba en un buque en Irak, y por un fuerte accidente que tuvo, pues quedó en coma. ¿Qué pasa? Hoy, yo leí esta historia hace un par de días y yo dije, wow, de hecho no sé por qué se me pasó contarla, sí. Pero qué bien que no la conté. Porque ya hoy empecé a leer artículos de ¿qué? Un montón de cosas que no cuadran en la historia de este hombre, pues que supuestamente estuvo 30, 35 años en coma. Pues él en la historia que dio pues, a una cadena radial cuenta que se casó, que ajá, tuvo hijos, sí, que escribió poesía. Pero muy bien, muy recuperado. No, durante sus años en coma. ¿Y cómo? Ahí está. ¿En coma cómo? Que parece que entonces él tenía momentos en que despertaba y podía vivir su vida normal. Oh, pero avísanos. O sea, todo el mundo preocupado. El tipo se levantaba a 2 de la mañana. Uy, pero es que se me ocurrió este soneto. No, ¿cómo así? Pues muchas personas en Twitter se pusieron manos a la obra pues para someter a un examen exhaustivo, claro, el relato de este marinero. De este marinero gallego. De hecho, el periodista. Ah, bueno. Gallegos todos. Sí. También descubrieron que esta historia ya había sido contada en el 2019. ¿Y entonces cómo es la vuelta ahí? Entonces hablaron enredado con un periodista que fue el que escribió la entrevista del año 2019, que se llama Moncho Ares. Lo contactaron, dijo que lo conoce personalmente, que se lleva bien con él. Y que al parecer todo esto se trata de una confusión, que porque el hombre tiene algo así como una amnesia recurrente, por así decirlo. Así que, es una cosa muy extraña. Explícame bien eso porque no entiendo. En el artículo del 2019 se habla del mismo tipo, la misma historia, pero no se habla de un coma profundo, sino de un estado vegetativo y de amnesia. Sí. Pero ya este hombre, este año, en la entrevista que dio hace un par de meses, habla de coma profundo. Mejor dicho, han contactado a muchas personas. El tipo después de la entrevista desapareció, no volvió a hablar con nadie, no volvió a dar entrevistas. Ahí sí entró en coma. Entró en coma profundo. Sí, no lo volvieron a ver nunca más. Del programa, un programa que se llama Onda Cero, también consiguieron pues ponerse en contacto con el hospital en el que supuestamente estuvo ingresado, pero el centro no se rehusó a ofrecer datos concretos, apelando al secreto profesional y la ley de protección de datos. Así que no confirmaron ni desmintieron el relato. O sea, entonces no sabemos bien qué es lo que tiene el hombre. Ojo, los vecinos están altamente sorprendidos con todo este boom. Que estuviera en coma, lo vieron muy saludable. Digamos, usualmente recogiendo el periódico no parecía ser una persona que estuviera en coma. No, pues de este mismo diario Onda Cero pudieron hablar con un vecino de la localidad de Noia y dijo, pues yo tengo 33 años y desde que tengo uso de razón, este hombre ha hecho vida normal a mi lado. Tipo balas juntas. Hemos tenido una relación cordial durante 30 y pico de años. Ha salido esta historia y la verdad es que nos ha impactado a todos. No entendemos. Bueno, resulta que el tipo además es escritor. Y parece que está a punto de publicar un libro nuevo. Ah, pero ¿y este y libro desde cómo se la llama? Editorial, ojo, respaldan al 100% su historia. Así que no sé, pues yo no soy experta en marketing ni nada, como dicen acá en la nota, pues pero me parece muy extraño. Te digo, es una historia muy rara. Pero alcanzó a darle la vuelta al mundo y estuvo en portadas importantes esta historia durante 3 o 4 días. Lo que no entiendo. Tuvo una entrevista con Efe incluso. Por eso, lo que no entiendo es, uno, o lo que menos entiendo de todo esto es que la editorial, ¿y qué va a escribir en el libro? ¿Poesía de la que tenía en momentos de lucidez? No tengo ni idea, pero toda esta historia se derivó de una aparición que hizo en el magazine matinal de la televisión española, La Hora de la Una. No, pero esto es... Bueno, una entrevista para la agencia EFE, imagínate. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Claro, exacto. Es una historia de una demencia. Este tipo importante. Alcanzó a enredar al mundo entero y nada está claro. Yo creo que puede tener una amnesia y creyó que estaba en coma. No sé, muy raro, muy extraño. Bueno, vamos con abajo. Está buena, bueno tu cuento, María Juli. Sí. Abajo. Pero pongamos, por favor, originalitos también. Hacemos ahí una mixtura entre arriba, abajo y originalitos. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo conté, pues ya me entré. El nombre del jardín infantil o de la guardería es Genios en Pañales. Ok. Gran nombre, ¿no? Gran Genios nombre. En Pañales. Pues hay quejas de varios padres que llevaban a ese jardín a sus hijos. Está ubicada en la calle Los Claveles de Fuenlabrada, a las afueras de Madrid. ¿Cuál es la queja que tienen los padres de familia? Dicen... La directora no nos gusta tanto. Entonces, ¿por qué? Entonces dijeron, no, vamos a empezar a hacer un seguimiento y así encontramos qué es lo que ocurre dentro de este gran nombre, Genios en Pañales. Bueno, Telecinco, el medio español dijo, el noticiero pues dijo, bueno, vamos a recibir las denuncias que lleguen de los padres, ta, ta, ta, y también otro programa, que es un programa un poquito chinchero que se llama El Programa de Ana Rosa, dijeron, vamos a recopilar denuncias, a ver qué, por qué la gente le está dando tan duro a la directora de este lugar. Bueno, pues han ido descubriendo que, digamos que el día a día de este lugar, Genios en Pañales, era la directora con insultos, descalificaciones racistas, y uso de métodos muy agresivos para que los niños comieran. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cuáles son? Entre los insultos que presuntamente profirió la señora, hay uno que ha tomado mucha relevancia, y le dice a un niño, sudaca de mierda, gilipollas, tonto, te lo comes por mis cojones, no te vas a reír de mí. También hay gritos en otros audios, y la señora dice, seguramente a un niño, o a una niña pues, eres guarra como tú sola, venga, traga, mastica que tengo que ir a comprar. Algunas fuentes que fueron consultadas dicen que a los niños les han obligado a comer de su propio vómito. Y no solamente eso, les tapaban la nariz a los niños y les obligaban a comer a la fuerza. Les tapaba la boca o les metía agua en la boca. Con el fin de comer. Bueno, la cosa de Genios en Pañales está pasadísima y vamos a ver qué es lo que termina de ocurrir con estas denuncias. Abajo, por supuesto. Abajo. María Juliana, ¿tú me ibas a contar algo? Sí, Nico. Es que acá un oyente muy amable, Elkin Vargas, nos manda un avance en la noticia. ¿Qué dice él? Y resulta que Manuel Monteagudo reconoció hace pocas horas que efectivamente él no estuvo 35 años en coma, pidió disculpas y dijo que se le salió de las manos. ¡No! ¿Cómo le parece? Y es que la ha contado varias veces. Esa entrevista del 2019, por ahí salió otra en el 2020 y cada vez cambia la historia. No, pero que efectivamente tuvo un accidente en ese buque en Irak cuando tenía 22 años, pues que estuvo malito unos días, pero que es que no tuvo grandes secuelas. O sea, que no llegó a un estado comatoso. O sea, no, todo fue paja. Pero cómo le, pues claro que fue paja, era obvio. Carreta. Que fue paja, pues ya te estaba diciendo todo lo que no cuadraba, que este tipo tuvo hijos, se casó, escribió libros durante, pues el tiempo que entre que estuvo en coma, los vecinos decían, ¿qué le pasa a este ser humano? Lo que yo no entiendo es a quién se le pasa por la cabeza salir en Televisión Nacional a decir, estuve en coma 35 años cuando hay un montón de gente que lo conoce e hizo una vida. ¿Y cómo no comprueban eso? No. Vamos a poner los verdes, sí, los DF, por favor, porque por no favor. Puede ser que le metan ese gol a los medios, hombre. Eso está como la macho trapo, tú debes ser muy chiquita con la macho trapo. No, ¿no? ¿Cuál? ¿Que la que estaba embarazada y tenía era trapos? Claro, yo me acuerdo, exacto. Yo me acuerdo de eso. Sí, eso fue en el 94, debió ser esa vaina, por ahí, más o menos, la macho trapo. Yo me acuerdo de eso. No, si podemos pongamos los verdes, porque de verdad... Esto es inconcebible de esta manera. Vida consentida, colgada. Tú no pierdes la oportunidad. ¿No? Siempre habrá lugar no, para negros, bueno, blancos. Es muy buena, me encanta. Mestizos. Todos los colores tienen pasaporte verde, abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Oh. Esto es del año 82, pero es un cover. Es decir, es un cover de estos tiempos, pero la canción original es del año 82, que la hizo Michael Jackson para Thriller, uno de los discos más importantes de la historia de la música, lejos. Y esta versión es del año 2010 con Quincy Jones, con T-Pain, Robin Thicke, que hablamos de él hace poco, es Pre-John Thing. La FM en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Qué nos puedes contar? Nico, Brigitte Bardot. ¿La, sí, la ubicas? Claro. Bellísima. Gran actriz, modelo. Claro. Pues bueno, está pasando por un mal momento. ¿Por qué? Pues fue condenada esta semana a pagar 20.000 euros de multa por insultos racistas al asegurar que los habitantes de la isla francesa de La Reunión, y abro comillas, han conservado sus genes salvajes, cierro comillas, eso dijo ella. Ella ha sido complicada. Informaron los medios locales, ¿cómo le parece? Como que se fue allá, como que estuvo criticando mucho la manera como hacen las cosas en ese lugar, que de hecho dijo que se producen reminiscencias del canibalismo de los siglos pasados que deberían prohibirse. Habla mucho, ella defiende mucho los animales, ella, ¿no? ¿Sabes que ella tiene una fama de complicada que se la ha ganado bastante bien? Bueno, pues ¿cómo le parece? Bueno. Pues el tribunal de Saint-Denis la condenó el pasado 7 de octubre a pagar 25.000 euros de sanción para esta intérprete francesa, que son más o menos $29.000, y 5.000 por complicidad por su secretario de prensa, Bruno Jacquelin, cuya condena finalmente quedó en 4.000 euros. Ahí está. Bueno, pues descubre cómo una leyenda logra cumplir sus sueños sin dejar de lado el corazón. Encuentra ya disponible el episodio 8, Cristiana, solo por Amazon Prime Video. Hablamos de Maradona, Sueño Bendito. Les recomiendo mucho ese capítulo, el de Cristiana, porque va a ocurrir algo que además va a marcar de alguna manera un poco la vida de Maradona en sus momentos personales realmente. Así que muy atentos con Cristiana, que es el episodio 8. Y hablando de Maradona, bueno, ahorita les leí un fragmento del libro que escribió Guillén Balaguer sobre Diego. Y hablábamos de que cuando va a descubrirlo Francis Cornejo, decía, no, pues este tipo no parece que tuviera 8 años, sino parece un enano. Bueno, finalmente van y aquí ya me remito a Guillén Balaguer, dice, Doña Tota les invitó a pasar, la mamá de Maradona era Doña Tota. Doña Tota les invitó a pasar con amabilidad antes de mostrar a Cornejo una partida de nacimiento del Hospital Evita, que confirmaba que Diego había nacido el 30 de octubre de 1960. Tenía 8 años. Cornejo se había topado con una joya que podía encajar en su equipo. De hecho, a partir de aquel marzo de 1969, Diego ayudó al equipo a conseguir un récord de imbatibilidad. 136 partidos. Imagínense lo que jugaba, que es uno como de los grandes mitos del fútbol argentino. Mito porque no es mito, es realidad. Sí, sí, o sea, sí. Hay unas estadísticas. Pero el carácter mítico que alcanzaron los cebollitas encabezados por Diego Armando Maradona en las juveniles de Argentinos Juniors, yo creo que es de las cosas más increíbles. Por eso, el amor a la playera o al fútbol son cosas serias, pero el verdadero motor de cualquier jugador siempre será de quien le roba el corazón. Y ahora, en la cúspide de su carrera, Maradona tendrá que tomar una decisión importante. Vamos con música. Esto es Maroon 5 y Kendrick Lamar. Y esta canción se llama Don't Wanna Know. María Juliana, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes frente al tema del día? Bueno, nuestros oyentes frente al tema del día, ¿qué cuál es? ¿Me lo recuerdas, Nico, porfa? No puede ser que no lo tengas claro. No, claro que lo tengo claro, pero a mí me encanta tu voz. Un momento épico en que tus papás te levantaron delante de una visita. No entiendo qué está pasando. ¿Recuerdas por qué? O sea, ¿qué te pasa? No, pues hombre. Pues a ver. Bueno, con filtro o sin filtro. Te preguntar. No, pero no, yo te pregunto a ti. Tú vas editando y la bueno, cosa. Bueno. Pues tú vas mirando a ver que, si no están muy pesados. No. Soldado de Orly. Sí. En una visita, es que me da un susto. En una visita cuando tenía 8 años, mis tías me pusieron a cantar. Uh-huh. A mí deme un aguardiente de caña. Como estaban tomando, apenas terminé, ingenuamente tomé una copita y me la tomé. Entonces me gritaron y me regañaron y me hicieron cantar de nuevo. Ay, pero de verdad, bueno. 5-4. Terrascribiente. Una visita a unos amigos de mi padre cuando tenía 6 años. Mi padre era de la cartilla de urbanidad de Carreño. Sirvieron el almuerzo, tomé el pernil, me lo empecé a comer con la mano y se paró, me abofeteó y me dijo, usa cubiertos como la gente, no eres primate. Bien. No, tranquilo, hombre, 5-4. No, ¿qué tal? No, a ver, ¿quién más? Por acá te están escribiendo a ti, bueno, eso es otra cosa. Dice Carlos Bravo, nunca me levantaron, pero cuando nos visitaban nuestros familiares del campo, nos marginaron de la mesa. Saludos al Messi de la radio y a la verdecita vaporosa. La selección musical me fascina. Verdecita vaporosa. Ese tema los Rodríguez tiene su porompompero. Sí, es bueno, para no olvidar, canción sota. Julio Arévalo, en el colegio me pegó un puño a mi papá en la oficina del vicerrector. Ya el cucho estaba mamado por mi comportamiento de pequeño delincuente. Claro, debe el viejo hijo de su madre. Del vice, soltó una pequeña sonrisa cuando mi papá me puso el mueco. Saludos. No, pero ¿cómo le va a pegar un puño? Espere a ver. Mío, terrible. Dice Guache, 17 años. Uy, no, qué fuerte. No, yo no voy a leer esto. No, léalo usted si quiere. Pero es que no, a ver, que espérate porque no veo. 17 años, yo estaba teniendo, voy a cambiar, voy a parafrasear. Exacto. Estaba teniendo un momento íntimo con la empleada. Mi papá nos pilló y me sacó a la calle donde mis tíos estaban bebiendo. Y el tipo ofendido me gritaba. No, nada, deje así. Sí, exacto. El poco original. Era muy pequeño y en el colegio escuché una palabra mal sonante, pero no, pues no sabía su significado. Al llegar a casa le dije esa palabra a la visita de mi mamá, a lo que ella solo abrió los ojos y tajantemente me respondió con una bofetada. Uy, es que esa me acordó a una cosa que me pasó a mí, ¿sabes? Que me regañaron muy duro. Bueno, esta de la epidermis ya la leímos, ¿cierto? Sí, no, ¿cómo es? Sí. Alguna vez en un asado mi mamá se detalló que yo en plena efervescencia de la adolescencia me estaba estirando la epidermis. Uy, no, ¿qué es esto? No lo hemos leído. ¿Cómo que no? ¡No! Yo ya lo había oído. Sí, no, pero ¿será lo que leíste, lo volví a escribir? No, pero lo leíste de pronto no, tú. No, lo leyó Jaime. No lo había visto. Lo leyó. Sí. Nunca olvidaré que mientras mis tíos me trataban de defender de esa paliza, mi mamá decía... Ah, tal vez sí lo leí. Déjenme porque el cagón este cree que le hace falta mujer. No, de verdad, qué horror. Tú sabes, antes de ir a la pausa, a mí me pasó, me acordé, ahorita que leíste el de el que cambia una palabra por otra. Sí, sí. Bueno, yo oí en mi casa alguna vez que se referían a alguien como un viejo cacreco. Sí. Yo oí eso y me pareció divertido. Y te pareció sonora la pero no, claro. No entendiste el contexto negativo. No, pero cacreco está perfecto, pues es un viejo, sí. Ahí todo... Pero todo... es negativo, es ofensivo, pues. Sí, pero yo creo que seguramente oí alguna otra cosa en mi casa. Y cuando dije, no sé, estábamos como, yo tendría 6 años, una cosa así. Y yo en vez de decir viejo cacreco, dije viejo caco. ¡No! ¿Cómo así? La vaciada que me pegaron. ¿Y usted dónde sacó eso? Casi me matan. Casi me matan. No, bueno, tenaz. Vamos a una pausa. María Juliana, cabina, hombre. ¿Para dónde ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde va, hombre? No, aquí estoy. Ya iba en el ascensor, mentiras. Sí, exacto. Tranquila, espere que todavía falta mentira, programa. Mentira, hombre. Mentira, estaba allí botando una basurita. Cálmese, sí, señor. La veo salir. Sí, pero es que uno no va a botar la basura. Con la cartera y sacando las llaves del carro. Yo no salí con la cartera de ser mentiroso. Qué pena contigo. Te estoy viendo. No, saliste, pero deja de serme. ¿Por qué cartera, inventas? Cogiste la falacia. Cartera. Es una las llaves. Falacia. No, hombre, ven, ¿cuál Nico, falacia? De ¿sabes señora. Qué te iba a decir? Dime. Ya que vas para Villa de Leyva. ¿Qué? Hay festival de cine en Villa de Leyva. ¿Ah, sí? Sí, la edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente de este lugar. Será, para que anote, para que vaya, será en el Parque Ricaurte, en la Plaza Mayor, en el Museo Antonio Nariño y el Molino del Balcón. Los, pues, quienes asistan a este encuentro van a poder disfrutar películas, especiales televisivos, series y charlas. Así que ya le tengo plan para el fin de semana. Oye, ¿qué, vas a hacer algo este fin de semana o no? Nico, no, Macar acá. Pero digo, ¿vas a hacer algo hoy o alguna cosa? Voy a teatro ahora. ¿Qué vas a ver? No sé. No, pero a ver. O sea, yo sí necesito. Voy para casa ensamble. No, no sé, te juro que no sé. Ah, vas. ¿Y a qué horas es la obra? Ya va a estar empezando. ¿Por qué? ¿A qué horas supuestamente programaban? No, digo, te pregunto. No, pues. No, a las 8, Ah, no, pero estamos de un cacho. No, o sea, sí. Porque tú, de RCN a es casa cerquita, ensamble, ¿cierto? Nada, te demoras 5 minutos. ¿De verdad? No, ah, bueno, maravilloso. Sí, no, o sea, yo salgo de aquí para allá. O sea, allá te está bajas, mi novio ya el mes. Ah, pero te recogen. No, me voy en taxi ahorita. Porque mi novio está allá ya con. Con la boleta guardando, pues. Sí, sí, sí. ¿Y ya lo pediste o no? No. ¿El taxi? No. Entonces vas a llegar a las 8:20. ¿Lo pido? ¿Qué? Yo lo había pedido hace 5 minutos. Ah, pero está bien, ya lo pido. No, o sea, si no. Pero después me regañas, pero si ves, tú, aquí quién te entiende. No, digo. Después me pongo a pedir un taxi y me dices, ¿qué te pasa? No, es que es mejor que lo pidas porque ya. Pero es que si llegar de pronto muy rápido y le toca esperarme. Sí, pero es que ya nos vamos. Ah, bueno, maravilloso. ¿Ves? Bueno, María Juliana, entonces que te vaya muy bien en teatro. Nico, muchas gracias. Ha sido un placer compartir una nueva semana contigo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo. Nos vamos. Muchas gracias al señor Orlando Rivera, como siempre muy pendiente de la producción, y al gran Jonathan Saavedra que nos deja. Jonathan, abrazo grande. Buen viento y buena mar. Gracias crack, por Jonah. Todo, Jonathan. Gracias por la paciencia, gracias por todo. Muchas gracias, Jonathan. Un gran abrazo para todos ustedes y un placer, y nos seguiremos viendo por ahí. Claro, exactamente. Nos vemos en el camino, sí, señor. Oh, sí, o nos oímos con los oyentes. Se desgrana esta mazorca. Ay, Dios sí. Mío. Abrazo, Jonah. Gracias. Y la tusa es Orlando. Vamos con música. Vamos con música. Esto es Jamiroquai, una canción, bueno, muy exitosa del año 99, Can't Hit.